mi psicótica, morena, ya no escucho tus signos vitales. ¿Para qué fronteaste con los anormales? Estás buscando que el moreno te corrale y ya tú sabes. Podrán reírse, pero es una asquerosidad. Y más encima, eso va acompañado del grotesco movimiento que un perro tiene con una perra en la calle. Leí otra. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hiper, préntele, sácale chispa al starter, préndele fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera street fighter. Camboyana total. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria para que des vuelta como máquina de feria, señorita intelectual. Ya sé que tienes el área abdominal que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero este reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda, como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en tapa barro, mamá, en el nombre de agua y man, no hay más nada, para nada, que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza del barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. ¡La mugre! Esto bailan algunos. Tenemos el rock satánico, tenemos baladas románticas en español que lo único que hablan de perderse entre la sábana y cuanta cuestión sea, y todo eso es normal, y dijimos que estaba bien. Ya nadie ríe. Además, frente a todo esto decimos, no es más que diversión, dijo Anne Graham. No tiene efectos negativos, de todos modos nadie lo toma en serio, así que adelante. Y dijimos que estaba bien. Anne Graham termina diciendo, ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños están tan alterados? Parecen no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué no les preocupa tratar mal a sus compañeros de escuela? ¿Por qué no respetan a sus padres ni a sus autoridades en la escuela? ¿Por qué tenemos tanta juventud violenta, viciosa y muchos de ellos deseando suicidarse? ¿Por qué hay tantas familias deshechas, adulterios, engaños, etcétera? Probablemente, dijo la hermana, si lo pensamos bien y reflexionamos, encontraremos la respuesta. Tiene mucho que ver con Gálatas 6:7, dijo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Es curioso ver cómo creemos lo que dicen los periódicos, la televisión, pero cuestionamos lo que Dios dice en su palabra, la Biblia. Es curioso comprobar cómo hay artículos lujuriosos, crudos, vulgares y obscenos que circulan libremente por el ciberespacio, pero la conversación con Dios en público se suprime en las escuelas, en los lugares de trabajo y a veces hasta en el hogar. Es curioso ver cómo nos preocupa más lo que piensan los demás de nosotros que lo que Dios piense de nosotros. Eso fue lo que nuestra hermana Anne Graham dijo ese día. Nunca más nadie le preguntó nada. Usted podrá creer que esto es exagerado, no lo es. El martes, cuando comenzamos a orar acá, por eso, zumbaron los demonios, hermano, y zumbaron, pero zumbaron audiblemente. Y hoy día en el ayuno yo también sé que se oró. Y esto no es para cargarle la mano a los jóvenes, porque yo no se las cargo, porque estamos todos metidos en el mismo coso. Como le dije el otro día, el tango cambalache. Estamos todos revolcados, dice el tango, en la misma suciedad. Y usted que es adulto abre internet y sus ojos y sus clics se van para lugares donde no deben irse y pierde autoridad ante sus hijos, autoridad moral. Y usted, matrimonio, discute frente a sus hijos y pierde autoridad. Y yo me enojo y agarro a patada algo y pierdo autoridad, etc. El Señor ha tenido que levantar y dejar públicamente algo que sabemos que está mal para que nos unamos. Yo sé que tenemos que arrepentirnos, porque no hemos hecho lo que debíamos hacer. Pero también sé que por gracia de Dios podemos ponernos en pie. Porque el reino de Dios consiste en poder. Y el reino de Dios hay que demostrarlo. No vamos a ser violentos con nadie. Pero lo que hay que defender, hermano. Y lo que hay que hacer, hay que hacer. Por eso digo que esto empieza en forma personal. Insisto, tomé el reggaetón, podría haber tomado muchas letras de rock. El álbum más famoso de Slayer, del cual muchos rockeros se sienten súper orgullosos porque el bajista y cantante Storm Araya, nacido en Valparaíso, dicen el chileno está ahí, su álbum más famoso y su tema, uno de sus temas más famosos es God Hate Us All, Dios nos odia a todos. Y el otro día yo leí una entrevista, él dijo, no, dijo, si era una cosa para... Suena bien, dijo, ja, ja, ja, ¿ya? Marketing, pero no tiene idea de lo que está diciendo. Pero lo dice, pues. Y es uno de sus temas más suaves. Entonces está el rock. Está la cumbianchera, la pachanga, lo que quieran, con unas letras atroces. No podemos dejar de escuchar música, no podemos dejar, no. Pero pídale al Espíritu Santo, por último, si uno no puede, que nos guíe a escuchar lo que vale la pena. Bueno, yo me metí a esto porque quiero ver, porque yo honestamente no escucho reggaetón, estoy muy perdido con eso. Sé que existe, como trabajo en mi casa no tengo que escuchar eso. Pero hay otras letras que tienen que ver con una degradación de la mujer tremenda que no la quise traer, simplemente a la mujer la tratan como un estropajo, pero ya atroz. Hay otras que tienen que ver con exclusiva violencia, etcétera. Lo mismo en el rock, insisto, lo mismo en canciones de balada, lo mismo en canciones muy inocentes, etcétera. Así que no es únicamente para jóvenes. Es para todos. Pero el Señor nos da una oportunidad, hermano. Dijimos que estaba bien. Yo creo, insisto, que el Señor creo que ha levantado un factor común que hoy día nos une. Así como estoy hablando sin ningún sesgo político, durante la dictadura la izquierda se mantuvo unida en Chile porque tenía un enemigo común llamado Pinochet. Eso les sirvió a ellos para estar unidos. Después de los años, todos nos hemos dado cuenta que eran iguales. No tienen enemigo común, listo, desapareció. Hoy día Dios ha levantado un factor que nos permite unirnos como iglesia. El pastor Emiliano Soto, obispo Emiliano Soto de la Mesa Ampliada, el pastor Alfredo Cooper, capellán en La Moneda, el pastor Durán, pastor de la iglesia abrumadoramente más grande de Chile, JBH, no importa que se hayan dividido, el pastor obispo Edito Espinosa, Agustín Zamora, Ítalo Frigol, etc. Nosotros queremos sumarnos a esta pelea, hermano. Pero también sabemos que la pelea hay que darla primero contra las potestades. Porque muchas veces la gente no hace lo que hace porque le guste. Es simplemente porque está atrapada. Es porque está atrapada. Es porque, es cierto, le abrió una puerta a Satanás y Satanás lo atrapó. Pero la iglesia tiene poder para destrabar esas garras. Tiene poder. Y creo que tenemos que ponernos en pie y ponernos en la brecha y tenemos que orar. Suena divertido ahora decir que el día del orgullo heterosexual, ¿no? Suena hasta divertido, pero es como, bueno, a eso hemos llegado. Otra palabra que siempre decimos nosotros, no diga que es normal, diga que es común, pero no es normal. Las cosas son comunes, ocurren comúnmente, pero no es normal. Usted tiene que amarlos a todos, yo también tengo que amarlos a todos. Y yo tengo que luchar y dar mi vida por tratar de rescatar la imagen y semejanza de Dios de cada ser humano. Ahora, si esa persona después conscientemente rechaza eso, bueno, ya no puedo hacer nada más. Pero yo no tengo que ir a pelear, yo tengo que levantarme a pelear por lo que es de Dios, punto. Y creo que Dios va a respaldar. Hermanos, yo les pido su oración. Les pido su oración por esa reunión que va a haber el día martes en el Congreso. Les pido su oración para fines de julio, cuando el Tribunal Constitucional también vea esto. y vamos a orar al Señor ahora.